En este momento dice que hay que esperar que resuelva Cámara, la sala número 4, ya que el fiscal apeló de vuelta y el juez lo elevó a Cámara. ¿Dónde están hoy detenidos los dos? Están en Petinato, en La Plata están. Alcaldía. No, alcaldía. Están detenidos ahí. No es lo mismo. Están hace 5 meses, ya van a ser 6 meses que están detenidos. Injustamente porque todas las pericias del primer día hasta ahora dieron todas negativas. A los dos chicos le hicieron el psicológico, dio positivo. Por algo yo creo que el juez otorgó la pulsera, toma ese riesgo de otorgarla, pero el fiscal lo niega. O sea, desde el primer día hasta ahora siempre negó todo sin ningún tipo de argumento. ¿El fiscal niega las pruebas, los resultados de las pruebas? Sí, niega todo. El fiscal, Bernicelli, negó todo desde el primer momento, ya que la víctima se hizo las pericias bajo... La tuvieron que llevar obligatoriamente a hacer todas las pericias y las pericias dieron toda negativa. Y también ella, el fiscal le concedió no hacerse las pericias realizadas a la víctima. Eso está mal. Y bueno, el fiscal le negó todo. Niega a hacer el psicológico la chica. Sí, exactamente. El fiscal seguro que le dijo que no se lo haga. Pero bueno, estamos acá pidiendo justicia, nada más. Porque dio absolutamente todo a favor de los chicos. No hay nada en contra de ellos. Desde el primer día hasta ahora. O sea, lo que es la experiencia de la chica, que no hubo, el psicológico dio bien. Y yo vuelvo a repetir, por algo el juez se arriesga a dar la pulsera. Por algo lo da. Si no, no lo da. Le concedió la pulsera, el fiscal apeló. Y como el recurso de amparo que para el fiscal es se lo otorgó el juez, eso... va a cámara. El tema que los chicos tendrían que estar afuera por un tema lógico. No hay prueba alguna, ni en el auto, ni nada. No quiero hablar de la víctima, pero bueno, acá todo el mundo la conoce, sabe quién es quién. Y los chicos no estaríamos acá si supiéramos que los chicos tienen algo que ver. ¿Esta es la primera movilización que realizan la familia? Dentro de los hace 6 meses que los chicos están adentro, sí, porque sentimos que ya es un manoseo, ¿viste? Es una cargada lo que estamos pasando. Mira, se saben muchas cosas, no podemos hablar por el tema lógico, ¿no? Pero el fiscal es muy allegado a ellos. Hay varias denuncias contra el fiscal y, sin embargo, quedó en la nada. Se ve que tiene apoyo político para mí. Y bueno, obviamente con el encierro, ¿no?, de los chicos, ¿cómo están ellos de salud? Bueno, venían bien. Obvio que se ponían contentos por el tema de la pulsera, que iban a estar en casa, pasar Año Nuevo con nosotros. Bueno, yo hablo por mi hermano, el 29 es el cumpleaños y estábamos todos esperanzados y esto fue un baldazo de agua fría. Y en este momento estoy hablando con él y no, y está mal, es algo lógico, no te voy a mentir. Se cae psicológicamente, psicológicamente está mal. Trabajaba acá en el Retro Barber, en Apple Cañuelas, trabaja para Sketch y le hace las publicidades de las redes sociales, así que lo conocen mucho. Muchas personas acá lo conocen. Por eso he hablado con personas acá, así comerciantes, que no lo pueden creer que Manuel esté preso. Está bien, es mi hermano, pero lo que dicen afuera es que es un buen chico y siempre fue muy respetuoso. Nunca escuché nada malo de él. La mayoría de gente pensó que ya lo habían largado por el tema que no fue público. De primer momento fue público... De primer momento, los chicos tenían que haber recuperado la libertad a la tarde, cuando se supo todo todos los exámenes, no solo acá en el hospital hicieron, sino en La Plata, la llevaron a pericia forense, que salió todo negativo, todo. Nada de golpe, nada de rajuño, nada de nada. Las declaraciones de la víctima, por eso te digo, no quiero hablar, pero invaden la privacidad, porque dice que... Si le es la causa, con fuerza fue todo y golpes. No, ella no tiene ni un golpe, no fue fuerza. Declaró 4 veces y 4 veces mal, así que... Por eso te digo, estamos acá... Por los chicos. Por una que sí y la otra que... No, queremos justicia y que justicia, por lo menos le otorguen la pulsera y que siga el caso. Que siga hasta el final y que... Nosotros vamos hasta lo último. Hasta que vaya a juicio, vamos hasta lo último. Yo te digo, lo único que nosotros queremos es justicia, que sea bueno o malo, pero la justicia, confiamos, te vuelvo a decir, los chicos, si estamos acá es por algo, los chicos son inocentes los dos y queremos justicia, nada más, que se pongan la mano en el corazón, hay dos familias sufriendo a pleno, y todos los amigos y todos los compañeros, y acá lo conocen mucho, y él tiene, si se ve, una vida muy buena, y esto ya no va a ser lo mismo para él, psicológicamente y personalmente. Entonces, nosotros no queríamos llegar a esto, pero ya es como que ya nos manosearon demasiado. Y no, y mal, sí, lo tomamos mal, porque una que nunca pasamos una situación así, y no conocemos lo que es una comisaría, un juzgado, una fiscalía, esto la primera vez, pero aún así lo tomamos mal. Bueno, vamos a esperar que resuelva Cámara, nos aseguraron que el viernes seguramente va a resolver. Esperemos tener una buena satisfacción y si no, bueno, seguiremos con las marchas, pero ya más explosiva, ya con canales de televisión, que hoy no vinieron, pero mañana sí van a venir. Ahora vamos a ver cómo seguimos. ¿Y esta convocatoria fue solo de familiares? Familiares, ¿no? Tenemos muchas personas para traer y no quisimos, nunca quisimos a llegar a esto. Siempre confiamos en la justicia, confiamos en el fiscal, confiamos en el juez, pero después, a medida que va pasando el tiempo, te vas enterando que el fiscal es una cosa, el juez otra. Confiamos en el juez solamente, en el fiscal no confiamos.